¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Puesto 23. Si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar www.las20masvotadas.com. Nosotros los nominamos, pero después vos sos el encargado o la encargada de programar esto. Y gracias a tus votos, hoy Andrés de León está ingresando al ranking. Sí, era uno también de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Empates de votos, Andrés de León y Andy Lucas. Hoy Andrés de León aún. Qué hermosa canción. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún está ingresando al ranking. Ingresó al puesto número 23, como dijo nuestro locutor. Ahora todo depende de vos, ¿eh? Hasta este momento, Andy Lucas y Andrés de León, por empate de votos, los dos están ingresando al del tercer lugar, pero estarían quedando en tercer y cuarto. Andrés de León aún puesto 23, Andy Lucas sin ella en el puesto número 24. Nos faltan 2 ingresos más. ¿Quiénes serán los 2 artistas más votados de esta semana en la sección de nominados? Lo sabremos en cuestión de minutos, porque ahora vamos a seguir con las baladas, pero en el puesto número 14 llega Axel y nos hace Vivo por ti. Puesto número 14. Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar, todo eso y más. El abrazo que te cuida y a tu lado siempre caminar. Ven acércate. Tú eres mi lugar, tú mi debilidad, tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Quiero ser todo en tu vida, ver tus sueños hechos realidad. Todo eso y más. Ser el soplo que da vida y el amor que da la libertad. Ven, abrázame. Tú mi cruz del sur, mi cielo y gravedad. Tú y nadie más, solamente tú. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. solo existes tú, yo solo vivo por ti. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas, uno solo va a quedar. Y seguimos con las baladas, ¿no? Deriva. Qué buen tema este. Vivir así no es vivir. Esto es Paloma. Esperando y esperando. Andrés Calamaro. ¿Por qué vivir es jugar? Sebastián Yatra. Y yo quiero seguir jugando. Iván Ferreiro y Leiva. A mi corazón. Nos hacen esta versión 2021. Pero sin pena. No cometas el crimen, corazón. Si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces. Andrés Calamaro la semana pasada se ubicaba en el puesto número 31 con esta canción Paloma junto a estos artistas. Hoy hablamos de descensos de 5 lugares en el ranking, por lo tanto Andrés Calamaro se ubica en el puesto 36 con Paloma. Paloma, hoy no estoy adentro mío. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Soy un envase vacío. Seguimos repasando las 20 más votadas. Seguimos con las baladas. Vamos al puesto número 13 de esta semana. Canción que hoy, gracias a tus votos, sube 7 lugares en el ranking. Ellos son la banda mexicana del momento, los chicos de Maná, junto a Joy, y nos hacen Eres mi religión, versión 2021. Puesto número 13. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan. Te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Abre el corazón, abre el corazón. estando a tu lado, eres gloria y bendición. De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Votá tu artista favorito y escúchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Juntos en este 2021, haciendo las 20 más votadas, haciendo el ranking de la radio. Yo te brisa, yo te música. Llega Santiago Cruz. Yo te viernes por la noche, yo te agua. Junto a Alejandro Sanz. Yo te siempre, yo te tanto. Yo te todo. Yo te discos de Sabina, yo te ocaso. Yo te cielo como dijo Frida Kahlo. Santiago Cruz la semana pasada estaba en zona muy complicada, puesto número 40 de esta cuenta regresiva, ubicándose en el último lugar de la cuenta regresiva. Lamentablemente los votos no fueron muy bien esta semana para Santiago Cruz, por lo tanto hoy está abandonando el ranking. Sí, lamentablemente hoy Santiago Cruz es uno de los cuatro artistas que abandona el ranking junto a John the Producer, que ya lo habíamos escuchado. Entonces Santiago Cruz hoy abandona el ranking. A no desesperar, si te gusta la música de él, apenas esté sacando una nueva canción lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar. ¿Qué te parece si nos quedamos en el puesto número 13, donde escuchábamos a Maná y nominamos artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar? Ya escuchamos a Sandra Mianovich haciendo Canta. También escuchamos a Ana Mena, Un Beso de Improviso, junto a Rocco Hunt. Pero sigo y sigo. A quien vamos a nominar ahora es a... Yo te fuego. Yo te azulí tantas veces. Hombres G. Hombres G saca esta nueva canción, se llama Se me sale el corazón, y está cantada junto al maestro Carlos Rivera. Escuchalo y si te gusta votarlo, entonces, terceros nominados, Hombres G, Se me sale el corazón, junto a Carlos Rivera. Ahí va. Y ya suena aquí en la radio, suena las 20 más votadas. Si te gusta y es una de las tres canciones más votadas, el próximo fin de ingresa al ranking. Escuchemos, a ver. Quiero escapar, quiero gritar por la ventana que estoy perdido aquí, que me quiero morir. No puedo más, no puedo estar solo en mi cama que sigue oliendo a ti. Y aunque cierre los ojos, no puedo dormir. Pero ya mañana vuelvo a verte, por eso tiemblo de emoción. Porque solo pensar en tenerte se me sale el corazón. Quiero cantar solo mirando hacia tu cara que me sonríe a mí y verte tan feliz. Tenerte ya para perderme en tu mirada y solo quedarme aquí clavado en tus ojos, enterrado en ti. Pero ya mañana voy a verte salir el sol. Todo será muy diferente, se me sale el corazón. Quiero andar siempre en las nubes, pintar el cielo de otro color, darte un amor del que no dudes, y no rebose el corazón. No puedo más, quiero mezclarme con tu alma, te necesito aquí, porque cierro los ojos y no puedo dormir. Pero ya mañana vuelvo a verte, por eso tiemblo de emoción. Solo pensar en tenerte, se me sale el corazón. Porque ya mañana voy a verte, cuando vuelva a salir el sol. Todo será muy diferente, se me sale el corazón. Se me sale el corazón.